ti no pasa nada, pero sé bien que por las noches te hago falta. Sé que te mientes, dices a todos que por mí ya nada sientes. Quieres fingir que me sacaste de tu mente, y hoy más que nunca está mi amor en ti presente. ¿Y ahora qué? No mientas más, no mientas más. Tú no has podido olvidar todo el amor que te entregué, aunque mentí tal como ayer. No mientas más, no mientas más. Tú no has podido olvidar todo el amor que te entregué, aunque mentí tal como ayer. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Porque llegó su excelencia en el timbal, Sebastián Toledo. Oye, Nelly, te saluda Javier Zapato Moreno. ¿Cómo? Para Ramazo, a la gente de Ramazo, ¿y cómo es, señor? ¡Cumbia, cumbia! Sé que te mientes, dices a todos que por mí quieres fingir que me sacaste de tu mente, y hoy más que nunca está mi amor en ti presente. Como dice, a ver, no mientas más, no mientas más. Tú no has podido olvidar todo el amor que te entregué, aún mi bendita compañer. No mientas más, no mientas más. Tú no has podido olvidar todo el amor que te entregué. Como dice, vamos. Ahí estamos. Bueno, queremos decir, la noche estuvimos presentando el disco de Rosario también en un teatro allá muy importante. Y la verdad, la gente impresionante también con nosotros, gracias a Dios, en todo el país. Así que, bueno, hoy nos tocó acá. Y esta canción que les vamos a dejar ahora dice: habiendo tantas cosas por qué cantar, a veces se cantan cada cosa. Maestro, cuando quiera.